Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Son las 19 horas y vamos a dar comienzo a nuestro programa especial de los jueves. Hoy sería el capítulo 6 de la gestión de los residuos sólidos urbanos. En capítulos anteriores, o sea, las semanas anteriores, hemos ido avanzando gradualmente en lo que sería una cultura o una política, como quieran llamarle, de manejo más inteligente, más racional del tema de la denominada basura. Lo primero que hicimos fue distinguir dos conceptos: el concepto de residuos sólidos urbanos del concepto de basura. La palabra basura tiene un significado un tanto despectivo, es algo así como lo que ya no sirve para nada, lo que debe ser tirado, dejado de lado, mientras que dentro del concepto de residuos sólidos urbanos hay muchísimo material aprovechable, por lo menos según cual sean los objetivos y técnicas que se apliquen para el manejo de los residuos sólidos urbanos. Podemos decir que más del 50% de los materiales que integran esos residuos pueden ser reutilizados con otros fines y no necesariamente ir a parar a los enterramientos sanitarios. Entonces, hemos ido distinguiendo dos grandes conceptos en lo referido a esta cultura. Primero hablemos de la cultura. Es una cultura porque empieza en nuestros hogares. La única forma de hacer un manejo inteligente de estos residuos es procediendo a algunos grados de separación en el propio hogar, porque una vez que se mezcló todo, es muy difícil e insalubre desmezclarlo. Es un trabajo muy feo el poner a gente a separar las cosas metales, por ejemplo, o envases de plástico, de sustancias que han entrado en putrefacción, porque son sustancias tipo orgánicas, restos de comida, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que lograr es instalar una cultura social que haga que los vecinos hagan una primer separación de los residuos en sus hogares. Nosotros hemos propuesto como un primer paso separar en dos categorías, lo húmedo y lo seco. Lo húmedo está integrado fundamentalmente por residuos de verduras, verdes, todas cuestiones vinculadas con los alimentos. Y lo seco es aquello que no está contaminado con sustancias orgánicas que pueden descomponerse. Dentro de lo seco ubicamos el vidrio, los plásticos, los metales, el papel, el cartón, los envases en general. Y dentro de lo húmedo podemos clasificar lo de origen cárnico de lo de origen vegetal. Porque si lográramos separarlos a esos también, le podemos dar usos diferentes. Los residuos húmedos de origen animal pueden ser generadores de biogás y los residuos húmedos de origen vegetal pueden ser procesados en composteras para producir tierras enriquecidas, nutrientes para nuestros jardines y quintas. En la página web ya hemos cargado una descripción gráfica de cómo construir una compostera casera para utilizar los residuos verdes que generamos en nuestro propio hogar. Los residuos secos, si van separados de los húmedos, admiten entrar en una planta de recuperación y reciclado, separación, clasificación, que le otorga valor agregado. En muchos puntos del país y de nuestra provincia ya se está realizando este manejo con los residuos secos. Una planta de clasificación y separación es algo muy simple, es una banda transportadora del cual se ubica gente de ambos lados y van separando los materiales secos según categorías que permiten ser comercializadas por separado con distinto valor cada una de ellas. Por ejemplo, por un lado van los papeles, por otro lado los cartones, los plásticos, los metales, los vidrios, En fin, eso sería la separación de los residuos secos. Generalmente eso se hace mediante cooperativas de trabajo que permiten que la gente que participa tenga un rebusque, un segundo trabajo. Algunos trabajan 2 o 3 horas, otras 4, otras, porque no da el proceso, no da para generar una fuente de empleos normales, porque es variable la cantidad de trabajo que hay en función de los residuos que se recolecten. Por eso tiene que tomar la forma de un trabajo un poco más informal, donde la gente lo tenga, lo disponga como un elemento complementario. Por ejemplo, los estudiantes pueden participar en la planta esta de separación y reciclado para costearse sus viajes de estudio, etcétera, etcétera. Muy bien, la semana pasada nosotros hablamos sobre los plásticos y dimos una clasificación de los plásticos en 6 categorías. Dijimos que todos los plásticos son reutilizables, pero que no se los puede reutilizar mezcladas esas categorías. Hemos separado los polietilenos del PET y de otras variantes, y toda esa clasificación también ustedes la disponen gráficamente en un esquemita didáctico en nuestra página web, el sitio fm.com. Hoy vamos a hablar, luego de escuchar un poco de música, sobre cómo se deben separar y clasificar los metales, que son obviamente también muy, muy valiosos. Escuchábamos por Soledad Bravo el tiempo, el implacable. Estamos transitando el programa destinado a la gestión de los residuos sólidos urbanos y vamos a comenzar a hablar hoy sobre la recuperación de los metales. Todos los metales son recuperables y todos tienen cierto valor económico. Es decir, que si nosotros los podemos disponer limpios y separados según su clasificación, que es de lo que vamos a hablar ahora en nuestra planta de recuperación, vamos a poder venderlos a un precio interesante según de qué metal estemos hablando. En principio, los metales se pueden dividir en 2 grandes categorías: los metales ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos son todos aquellos materiales derivados del hierro, los aceros, las hojalatas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las latitas de tomate, de tomate envasado, son de hojalata, ese es un material ferroso. Las piezas de cierta resistencia, ejes de un auto viejo o ejes de bicicleta, etcétera, etcétera, son de acero. Son también un material ferroso. En general, los materiales ferrosos se diferencian de los no ferrosos porque son magnéticos. Es decir, si nosotros le aplicamos un imán, son atraídos por el imán. El imán se pega a los materiales ferrosos. Mientras que a los materiales no ferrosos no hay adhesión magnética. Esta suele ser la técnica que se utiliza para construir incluso máquinas separadoras de los metales ferrosos de los no ferrosos. Se los hace circular por una cinta transportadora que en un punto de descarga dispone de un cilindro magnético y todo lo que es ferroso cae en un lugar porque queda pegado en el cilindro y todo lo que no es ferroso sigue de largo y de ese modo se separan estas dos grandes categorías. Es muy importante esa separación porque se deben de procesar por separado. Con los materiales ferrosos, aunque estén todos mezclados, se pueden llevar a fundiciones de hierro, donde se fabrican diversos tipos de fundiciones, y todo es recuperable en general. Incluso hasta esa chatarra aplastada que se hace con compactadoras de los automóviles viejos, eso es metido en grandes hornos recuperadores, se funde todo eso y se obtiene un cierto metal que obviamente no tiene la calidad de los metales originales de primera mano, porque en estos metales hay mezclas inevitables de muchos compuestos químicos, pero son utilizables. Los materiales no ferrosos, a su vez, pueden tener distintos orígenes. Hay muchos materiales no ferrosos, pero los más conocidos son las aleaciones de aluminio, las aleaciones de magnesio, los bronces y los latones. Vamos a escuchar una nueva canción por Soledad Bravo, Son de Sangrado, y luego vamos a empezar a hablar un poco de estas cuatro categorías que acabamos de mencionar. Aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, bronces y latones, que es lo que normalmente pueblan en mayor proporción los residuos sólidos urbanos. Puede haber otros metales también presentes, pero en menor cuantía. Vamos entonces a la música y continuamos con nuestro programa. Bueno, después de escuchar esta excelente interpretación de Son Desangrado por Soledad Bravo, vamos a continuar con nuestro programa especial de los jueves, dedicado ahora a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Estábamos hablando de la clasificación de los metales no ferrosos. Habíamos distinguido en general cuatro categorías principales: las aleaciones de aluminio, los bronces, los latones y las aleaciones de magnesio, por ser un poco las más abundantes por el tipo de cosas que se fabrican. Dentro de las aleaciones de aluminio, en general, todos los productos de aluminio son elaborados con aleaciones. Esto quiere decir, ¿qué significa la palabra aleación? La aleación significa la combinación de más de un metal. Por ejemplo, cuando uno habla de aleaciones de aluminio, está hablando que el metal dominante es el aluminio, pero que tiene agregado otros metales como pueden ser el silicio, el magnesio, el cobre, etcétera, etcétera. Pero el dominante es el aluminio. Y no se trata de una simple mezcla. La aleación forma una estructura compacta, es como si formara una nueva naturaleza de metal. Ese es el concepto de aleación. Muy bien, las aleaciones de aluminio se utilizan en función de sus propiedades en diversos productos. En general, casi todas las aleaciones tienen por lo menos un 90% de aluminio. Y el resto son los aleantes secundarios que, según el caso, pueden ser distintos metales. Por ejemplo, en las piezas de uso aeronáutico de alta resistencia, alguna vez estuvo muy de moda los duraaluminios, que son aleaciones de aluminio con un 4% de cobre como aleante. De modo que si uno por ahí tiene los residuos recuperación de piezas de provenientes de un viejo avión que está abandonado por ahí, bueno, ahí vamos a encontrar seguramente mucha aleación aluminio-cobre. Y es importante el distinguir un poco la naturaleza de las aleaciones, porque todo se puede fundir, meter en un horno y fundir, y todo va a conducir a una aleación de aluminio. Pero si mezclamos todo, la composición final de la aleación que queda puede que sea un híbrido que no sirve nada más que para diluirla mucho y poder fabricar otras aleaciones. Mientras que si nosotros lográramos clasificarlos con precisión y tener por un lado todas las piezas que son de aluminio cobre, como podrían ser las piezas de origen aeronáutico, ya ahí, si fundimos eso, tenemos una aleación específica de aluminio-cobre, que es más pura, que tiene un valor más importante que el mezclote de todos los aleantes. Las latitas, por ejemplo, de bebida, las latitas de cerveza, son aleaciones de una aleación muy especial que tiene manganeso y algo de magnesio, y un poquito de cobre también. Es una aleación muy costosa porque y muy delicada, porque fíjense que el espesor que tiene la laminilla de la latita y la resistencia que tiene hablan de que se trata de un material muy muy trabajado. Incluso para poder fabricar ese espesor tan delgado, el material tiene que tener una deformación muy sana de su estructura para que no se perfore, se rasgue o se rompa. Esa aleación es una aleación valiosa, que si uno recupera latitas de bebidas, lo conveniente es separarlas y clasificarlas por separado, porque eso le da mayor valor agregado que si la mezclamos con otras piezas de aluminio. Las piezas de motores, por ejemplo, carburadores o piezas de motores de automóviles, generalmente son de aleaciones aluminio-silicio, con un contenido de silicio del orden del 6 al 8%. Si nosotros mezclamos unas piezas de motores con las latitas de bebida, el material que obtenemos ya no va a servir para hacer latitas de bebida, porque va a tener mucho silicio y la aleación que requieren las latitas no admiten el silicio, porque le produciría roturas o perforaciones, etcétera, etcétera. Bueno, de ese modo, otra aleación muy característica son las piezas de origen náutico. Por ejemplo, las piezas de aluminio que forman parte de los motores de lancha, etcétera, etcétera. Esas piezas, como tienen que ser resistentes a la corrosión que produce el agua, son elaboradas generalmente con aleaciones de aluminio-magnesio. ¿Está bien? Entonces ahí vamos viendo cómo distintas piezas tienen distintos componentes químicos, y cuanto más las clasifiquemos, mayor valor agregado le vamos a obtener. Otra variable importante en el caso del aluminio es que se trata de un metal que se oxida con mucha facilidad cuando es puesto a elevadas temperaturas. Por ejemplo, cuando se lo carga en un horno para fundirlo, puede llegar hasta prenderse fuego, arder como un combustible por la alta capacidad de oxidación que tiene. Entonces, las piezas de bajo espesor son menos recuperables que las piezas de gran espesor, porque las piezas de poco espesor, como las láminas delgadas, tienen mucha superficie disponible para estar en contacto con el aire y el proceso de oxidación es muy grande y violento. Mientras que las piezas más bien gruesas se pueden sumergir en el propio líquido fundido dentro del horno, protegerse de ese modo de la atmósfera y dar mayor rendimiento en el metal. Todo el metal que se oxida durante el proceso de fusión, de recuperación, se denomina escoria y queda flotando en la superficie, y ese sí que es un residuo inservible. La escoria prácticamente se retira del baño y es prácticamente irrecuperable. Es una ceniza esponjosa que no tiene ningún valor metálico porque está compuesta fundamentalmente por óxidos. Esta es muy brevemente, muy sintéticamente, un poco la historia del aluminio y de las aleaciones de aluminio. Nosotros les recomendaríamos a una planta separadora que por lo menos separe en dos categorías las piezas de aluminio: las de espesores delgados, láminas, latas, cacerola, todo lo que tenga mucha superficie y poco espesor, por un lado, y todo lo que sea más bien denso, de espesores grandes, como piezas de motores, carburadores, etcétera, por otro. Esa primera separación ya es importante para la primera etapa. Luego que eso es vendido a una recuperadora, en la recuperadora pueden que ellos hagan separaciones más exquisitas, digamos. Pero a nivel de una planta de tratamiento de residuos regional, bastaría con que todas las piezas de aluminio separarlas por su espesor, las delgadas por un lado y las más gruesas por otro. Vamos a seguir con la música y luego vamos a pasar a los bronces y los latones, que son aleaciones de base cobre, no de base aluminio. Hoy vamos a salir, voy a llevarte a cenar, y si estás junto a mí, ¿qué me importa el lugar? Hoy voy a hacerme feliz, voy a quedarme contigo para hacerte el amor hasta que salga el sol. Hoy voy a ser un hombre mejor, voy a entregarte todo el amor que llevo dentro de mí, y voy a ponerme mi mejor camisa y que tu falda se la lleve la brisa. Voy a vestirme de sonrisa solo para ti, solo para ti, para ti, solo para ti. Voy a vestirme de sonrisa. Bueno, estábamos por comenzar a hablar un poco sobre el cobre y sus aleaciones. Esto da origen a dos familias de aleaciones diferentes, los llamados bronces y los latones. Los bronces son aleaciones de cobre con estaño y los latones son aleaciones de cobre con zinc. Tienen diferentes características, diferentes propiedades y diferentes valores. Por otro lado, existe el cobre puro, que es un gran conductor eléctrico que se utilizaba antes fundamentalmente para fabricar prácticamente todos los cables de conducción eléctrica. Luego fue gradualmente reemplazado por el aluminio, por una doble razón: de precio, por un lado, el aluminio es más barato que el cobre, pese a que tiene menos conductividad eléctrica, pero es mucho más liviano que el cobre, de modo que para sostener los cables en el aire, sobre todo en el tendido de líneas de alta tensión, hacen falta estructuras mucho más livianas, porque el aluminio pesa la tercera parte de lo que pesa el cobre. O sea, el cobre es tres veces más denso que el aluminio. Por lo tanto, se darán cuenta que para las torres que tendrían que sostener una línea de alta tensión fabricada con cables de cobre, tiene que ser muchísimo más resistente que las torres fabricadas para sostener cables de aluminio. O sea, el aluminio ha ido avanzando en la conducción eléctrica en detrimento del cobre. Obviamente que el cobre puro de los cables, de los conductores, tiene un alto valor económico, por eso generalmente se producen robos de cables, a veces hay quienes hasta cortan líneas de alta tensión y se llevan los cables, porque ese cobre, que es de mucha pureza, tiene mucho valor económico. Fuera de la parte cobre puro, digamos, cables, tenemos entonces los llamados bronces, que son aleaciones de cobre con estaño y que se utilizan para hacer muchísimas piezas, fundamentalmente piezas de cierto valor artístico, porque es una aleación muy maleable, tiene muy buena conservación en el tiempo, adquiere una coloración característica. Las estatuas, por ejemplo, de los próceres son generalmente de bronce. El bronce tiene un color cobrizo, pero más bien opaco, más bien mate. Suelen tener porcentajes de estaño que están comprendidos entre el 3 y el 20%. Es decir, que los bronces en general tienen como mínimo un 90% del orden de cobre y el resto puede ser estaño y otros aleantes. Porque hay algunos bronces específicos, bronce fosforoso que tiene cierto contenido de fósforo, bronce al plomo, porque tiene algo de plomo, etcétera, etcétera. Históricamente hubo un bronce que se fabricó inicialmente que tenía esta sustancia que es peligrosa en el agua, ¿cómo se llama? Se me fue de la memoria, ya enseguida lo voy a recordar. Esos bronces entonces eran peligrosos porque al contener esta sustancia, este elemento, el arsénico, bronce al arsénico. El arsénico ha sido uno históricamente un aleante importante para formar bronces. Eran aleaciones cobre-arsénico, pero todos sabemos que el arsénico es muy dañino para la salud, de modo que sin quererlo, por haber utilizado el hombre esos bronces, esas aleaciones de cobre arsénico, se produjeron muchas enfermedades y muchos problemas en la salud. Otro uso que se le ha dado a las aleaciones de cobre tipo bronce ha sido para acuñar monedas. Las primeras, ustedes recordarán cuando los programas de historia hablamos de las monedas de oro que se forjaban en Bolivia, en el Alto Perú, por la gran cantidad de oro existente. Pero el oro es un elemento muy valioso para fabricar monedas. Entonces en el mundo se fue optando por aleaciones más económicas y se pasó a los bronces. El bronce es de todos modos un material valioso que conviene manejarlo por separado porque tiene muy buen precio en el mercado. Un primo cercano del bronce es el latón, que serían aleaciones de cobre-zinc. El latón es menos valioso, tiene menos valor económico en el mercado. Es un bronce degradado, digamos, el latón. Pero con él se fabrican infinidad de piezas, como canillas, picaportes de puerta. Tiene la característica de ser más brillante y perdurable el brillo que el bronce. O sea, el latón conserva, una vez que está bien pulido, conserva la brillantez y es bastante adecuado para fabricar todo ese tipo de objetos. Pero, desde el punto de vista económico, los bronces son más caros. El bronce jugó un rol muy importante en la historia del hombre, por eso existe la edad del bronce, existe la edad del hierro, y no existe la edad del aluminio. El aluminio surgió prácticamente en el siglo pasado, y la edad del aluminio es más bien el uso aeronáutico espacial. O sea, estamos en plena edad del aluminio y de las aleaciones livianas. Pero en la historia, hace centenares de años atrás, cuando sucedieron la edad del bronce y la edad del hierro, fueron metales que produjeron cambios fuertes en la cultura y en la organización social de los pueblos, porque se pudo disponer, gracias al desarrollo de esos metales, de herramientas y de utensilios, tanto para uso agropecuario como industrial, que no se disponía anteriormente. O sea, significó un gran avance para el progreso del hombre, el dominio de las tecnologías de producción de bronces, de latones y de hierros y de aceros. Entonces, ya vamos a dedicar un programa especial que no tenga que ver con la recuperación de los residuos sólidos urbanos, sino que tenga que ver un poco con la historia de los metales y que recorramos un poco esas edades, la edad del bronce, la edad del oro, la edad del hierro, del acero, etcétera, etcétera, hasta llegar ahora a la nueva edad de las aleaciones ultralivianas y ultraresistentes para la era espacial, como son las aleaciones de aluminio especiales, las aleaciones de titanio, en fin, un montón de nuevos metales de alta performance para poder fabricar los elementos vitales que requiere tanto la industria aeronáutica como la industria espacial. Y para cerrar un poco esta clasificación de los metales, bueno, vamos a escuchar una interpretación musical más y luego nos vamos a hablar un poco de las aleaciones de magnesio, que son menos abundantes en los residuos, pero que es muy bueno diferenciarlas, es muy fácil también de diferenciarlas, pero es muy importante y ya vamos a explicar el porqué. Vamos a la música y luego le daremos el cierre a este programa vinculado a la recuperación y separación de los metales en los residuos sólidos urbanos. De allá donde nace el viento y cobran vida los sueños, llegaste sin avisar, abriendo de par en par las puertas del corazón, las puertas del corazón, las puertas del corazón. No hicieron falta palabras, tampoco tontas excusas, apenas una mirada de tus ojos verde gris, dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche. Fue en aquel lugar secreto, sobre un manto a la deriva, que le dimos a la luna de qué hablar. En aquel lugar secreto, una lluvia lluvia del desierto le dio vida a la más hermosa flor. Y robé como una piedra cuesta abajo en tu cintura, enamorado como el río, desbocado y sin temor. En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo descubrieron a la noche el amor, el amor. Fue en aquel lugar secreto, sobre un manto a la deriva, que le dimos a la luna de qué hablar. En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto le dio vida a la más hermosa flor. Y rodé como una piedra cuesta abajo en tu cintura, enamorado como el río, desbocado y sin temor. Y rodé como una piedra cuesta abajo en tu cintura, enamorado como el río, desbocado y sin temor. En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo descubrieron a la noche el amor, el amor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos ya por finalizar con nuestro programa especial de los jueves. En el capítulo de hoy estamos viendo cómo clasificar y separar los metales que pueden integrar los residuos sólidos urbanos. Hicimos una primera separación entre ferrosos y no ferrosos. Dentro de los ferrosos, que son magnéticos, o sea que se los puede diferenciar viendo que son atraídos por un imán, están las hojalatas, los aceros, en fin, todos los materiales que se hacen en base a hierro. Y dentro de los no ferrosos hemos distinguido las aleaciones de aluminio, que hemos hablado de las características de algunas de ellas, y las aleaciones de base cobre, que son el cobre en sí mismo como un elemento que se utiliza mucho para la fabricación de conductores eléctricos, los bronces, que son aleaciones de cobre con estaño, y los latones, que son aleaciones de cobre con zinc. Para cerrar un poco el panorama, íbamos a ver ahora un poco las llamadas aleaciones de magnesio. El magnesio es un metal muy parecido al aluminio, un poco más blanquecino, pero bastante más liviano. Digamos, no pesa un poquito más que la mitad de lo que pesa el aluminio. El aluminio tiene densidad 2,6, 2,7 y el magnesio tiene densidad 1,7. De modo que las piezas fabricadas con aleaciones de magnesio se caracterizan por ser muy livianas. Las aleaciones de magnesio son muy fácilmente moldeables, hechas por fundición. tienen un solo aspecto negativo, que es su alta poder de corrosión, o sea, tiene muy baja resistencia a la corrosión. El magnesio se oxida con mucha facilidad, y se oxida con tal facilidad que a alta temperatura puede arder como si fuera un combustible. Entonces, a veces es peligroso fundir magnesio porque el baño metálico de magnesio se prende fuego, toma ignición, se consume todo el metal y levanta temperaturas cercanas a los 3000 grados, esa reacción exotérmica que se produce por la oxidación del magnesio en contacto con el aire. Ahora, ¿cómo distinguir las piezas de magnesio para diferenciarlas de las de aluminio? Fundamentalmente por el peso. Uno más o menos calcula el peso que tiene una pieza, y si uno encuentra una pieza muy liviana, y la sospecha es que sea de magnesio. Por ejemplo, una de las piezas que más se usó, que más abundó en el mercado, en los residuos sólidos, que es de magnesio, eran los bloques de motores de los escarabajos, los Volkswagen escarabajos. Yo no sé cómo se fabrican los bloques de los actuales escarabajos, digamos, que son versiones más modernas, pero los viejos escarabajos Volkswagen tenían motor, el bloque del motor no era de aluminio sino de magnesio, y eso hacía que abundaran en las chatarras automotores muchas piezas de magnesio. Las aleaciones de magnesio también son muy utilizadas en la industria aeronáutica por su bajo peso, y también en la industria espacial por la misma razón. Todo lo que tenga que volar o ir para el espacio tiene en contra el peso. Cuanto más pesado, más difícil es hacerlo subir. De modo que estas aleaciones ultralivianas se están usando muchísimo y se las están mejorando y perfeccionando desde el punto de vista de sus propiedades muchísimo para el uso en la tecnología aeronáutica o espacial. Bueno, señores, con esto cerramos un capítulo de cómo clasificar en una hipotética planta separadora de residuos secos los metales. Ya dimos por lo menos cuatro categorías interesantes para separar los metales. Los ferrosos de los no ferrosos, primera separación. Todo lo ferroso se puede ir por un lado. Dentro de lo no ferroso hay que diferenciar las aleaciones de aluminio de las de magnesio, por el peso. Las más livianitas son de magnesio, las que son un poco más pesadas son de aluminio. Dentro de las de aluminio nos conviene separar las piezas delgadas de las piezas gruesas, porque van a tener distinto precio para quien nos compre esos materiales. Y cuando entramos al campo del cobre, el más valioso es el cobre puro, que forma parte de los cables como conductor eléctrico. El interior de los cables es de cobre puro. Hay que tener cuidado porque en muchos recicladores de residuos, para obtener el cobre que hay dentro de los cables, queman los cables. Pero la quema de los cables es peligroso porque el recubrimiento que tienen los cables genera humos con sustancias tóxicas. De modo que no es conveniente quemar los cables a la intemperie. Porque con eso estamos ocasionando una contaminación ambiental peligrosa. Es preferible venderlo con recubrimiento y todo, y que las empresas especializadas que tienen aparatos especiales se encarguen de quitarles las coberturas plásticas o aislantes que tienen los cables. Y fuera de los cables tenemos entonces al cobre presente en dos familias de aleaciones. La familia de los bronces, que son aleaciones de cobre estaño, más caras, y la familia de los latones, que son aleaciones de cobre zinc, más baratas. Tenemos que aprender a diferenciar todos estos productos porque los tendríamos que en una planta recuperadora separar en montoncitos diferentes, porque cada montoncito va a tener un precio por kilo diferente al otro. Con esto damos por finalizado este capítulo de gestión de los residuos sólidos urbanos, que consistió en hablar sobre la recuperación de los metales. En la próxima semana vamos a ver si nos metemos con los vidrios o con los cartones y los papeles, o con ambos. Vamos a ver cómo preparamos el programa. Muchísimas gracias por la atención. Seguimos escuchando música en el sitio FM. Y les recordamos que este programa de gestión de residuos sólidos urbanos se continuará el próximo jueves a partir de las 19 horas aproximadamente.